Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor, tú y yo, que la luna sea testigo, mi amor. Yo quiero que me ames.